bien de los dos, mi amor, es mejor separarnos, pues de continuar así, terminaremos llorando. Mejor es pensar que no, no pudimos amar. See you.